CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. El Parlamento viene cerrando sus estructuras. Hoy a las 3 de la tarde se reúne por primera vez la Comisión Permanente, que es la que va a estar durante el receso parlamentario funcionando, integrada por diputados y senadores. Van a elegir al presidente de la Comisión Permanente y van a establecer el régimen de trabajo. Y si ya alguno quiere hacer alguna solicitación o plantear algún tema, también lo podrá hacer. Pero lo que en principio van a hacer es establecer el régimen de trabajo, cuándo sería la próxima reunión, seguramente en el mes de enero, por lo general es a fines del mes de enero, y a quién justamente alguien quiere traer, a veces se quiere o traer un tema o proponer que venga alguien. Habrá que tener en cuenta lo que la Comisión Permanente defina. Hay eventos también parlamentarios o eventos legislativos que están establecidos también para la jornada de hoy, para los próximos días. Y el lunes de la semana que viene hay dos cosas. La Comisión de Frontera con Argentina, la Comisión Especial, se quiere reunir a las 8 de la mañana ese día porque Cancillería, que tenía que haber venido ayer, no vino. Entonces quieren reunirse con Cancillería el lunes que viene. Y el lunes que viene a las 10 de la mañana es el régimen de Comisión General en la Cámara de Diputados. Es decir, tiene que concurrir a la Cámara de Diputados, el Pleno de la Cámara de Diputados. El ministro Martín Lema, acompañado del directorio de INISA, citado por la diputada Betiana Díaz del Frente Amplio. Así que va a ser una larga jornada seguramente esa del lunes con la comparecencia de Martín Lema. Más precisamente con la comparecencia de INISA, encabezada por Rosario de Oliveira, que es la presidenta de la misma y que es cabildante. Y es con la que se tiene la diferencia por parte del Frente Amplio, quien hace la citación. La senadora Silvia Nane, del Frente Amplio, en la media hora previa del Senado de ayer, volvió a tocar un tema que ha tenido seminarios en el Parlamento, he hecho la cobertura, he ido a actividades de la Institución Nacional de Derechos Humanos, también de el propio INAU, y es que se siguen manteniendo niños, niñas y adolescentes internados en centros psiquiátricos del INAU, aún con el alta médica, y muchos tienen mucho tiempo del alta médica. Esto se viene denunciando oficialmente desde el año 2016 y el último informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos en este mes de diciembre reiteró que de cada 3 internados en centros psiquiátricos del INAU, uno de ellos ya tiene el alta, igual sigue internado. Porque no se lo puede enviar a otro lado o no, porque no hay un otro lugar, pero lo concreto es que no deberían estar internados luego de tener el alta. Y esto, reitero, sucede con uno de cada 3 internados. Son más de 70 los que están internados en este momento, así que saquen la cuenta. Uno de cada 3 ya tiene el alta, igual está internado en centros psiquiátricos del INAU. Niños, niñas y adolescentes. Vamos a escuchar lo que decía Silvia Nane en la Cámara Alta sobre este tema. Y es un tema fundamentalmente que viene a raíz de esto, y yo lo quiero enfocar precisamente y en este cuerpo en el tema de niños, niñas y adolescentes, porque tenemos que poder buscar como sociedad otras alternativas que no sea el encierro, y esas alternativas tienen que ser alternativas comunitarias, y me parece que es deber nuestro poder reflexionar sobre esto y poder actuar luego de la reflexión que hagamos. Cuando se da la extensión de la internación más allá del alta médica, se da en condiciones donde los residentes que ingresan por haber transitado justamente un episodio agudo o se están recuperando del mismo, están en estrictas condiciones de encierro. ¿Esto qué quiere decir cuando lo miramos en gurises y gurisas? Que no participan en el sistema educativo y no participan a nivel comunitario. Y esto tiene un impacto difícilmente analizable en su impacto posterior en el desarrollo integral. Y es particularmente grave, y por eso es que lo traigo nuevamente, cuando esto ocurre en etapas vitales del crecimiento como son la niñez y la adolescencia. Al día de hoy, a la fecha de publicación de este informe, el 31,6% del total de los 76 niños, niñas y adolescentes que están internados en clínicas de agudo poseen el alta médica. Uno de cada tres. A esto se suma que el tiempo transcurrido una vez que se otorga el alta, en la mayoría de los casos, duplica el tiempo que requirió el tratamiento. En promedio se requieren 51 días para estabilizar una situación de crisis, y lo que tenemos hoy registrado en promedio son 103 días, 3 meses y medio de internación con posterioridad al alta médica. Insisto en que mantener a un niño, niña y adolescente internado más allá del alta médica es nocivo para su desarrollo integral. Y el Estado no puede alegar condiciones de vulnerabilidad de los derechos, como pobreza o como ausencia de la familia, entre otras, o falta de lugares adecuados. La Ley de Salud Mental dice que en ningún caso la hospitalización será indicada o prolongada para resolver problemas sociales o de vivienda. Y esto le preocupa al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, porque está haciendo un monitoreo continuo de esta situación, y yo quiero ser clara con esto, desde el 2016. Esto no es un problema de gobierno, es un problema de Estado. Que hay que resolverlo, ¿no? Reitero, he participado de foros y de seminarios donde se ha hablado de este tema, pero la idea es resolverlo. Porque además, en promedio, estos niños, niñas y adolescentes pasan 3 meses internados en centros de salud psiquiátrico con el alta médica. Es decir, que hay algunos que pasan un poco menos, pero hay otros que pasan más de 3 meses. Entonces, es un tema que de alguna manera se tiene que resolver, porque reitero, la denuncia viene ya del año 2016 y estamos en diciembre del año 2021 y la Institución Nacional de Derechos Humanos vuelve a reiterar que el problema persiste. Nos vamos a otro tema. Decíamos que el proyecto de ley, Primera Cámara, de la diputada Silvana Pérez Bonavita sobre el control, regulación y prohibición de pirotecnia que no cumpla con parámetros de decibelios vinculados justamente a la contaminación acústica, fue aprobado en la Cámara de Diputados 85 en 91 presentes. Hubo allí problemas con el proyecto de ley, sobre todo porque 6 legisladores del Partido Nacional encabezados por Juan Martín Rodríguez del Herrerismo y Álvaro Viviano de Por la Patria plantearon sustitutivo. No querían la palabra prohibir, querían la palabra regular y querían que al final de este proceso que lleva 3 etapas concretas en un par de años, el límite no sea 90 decibelios sino que fuera 100. Porque dice que si fuera 90 decibelios, ellos hablaron con empresas que manifiestan que no podrían seguir vendiendo los fuegos artificiales como canita voladora, ese tipo de cosas, y eso repercutiría en empresas y en las fuentes laborales. Es más, trajeron videos al respecto de eso. Desde el otro lado se le contestó que desde la Comisión de Salud se habían hecho revisiones y que habían concurrido a escuchar los distintos sonidos que producían estos fuegos artificiales y que había mucha diferencia entre 90 decibelios y 100, y que por eso ellos habían elegido 90 decibelios. Por lo tanto, no cambiaron el proceso, no cambiaron el proyecto, y por eso 6 legisladores del Partido Nacional no lo votaron. Vamos a escuchar lo que decía Gustavo Zubía, del Partido Colorado, integrante de la comisión, que fue uno de los que concurrió justamente a estas pruebas de sonido de estos fuegos artificiales, y que defendía el proyecto tal como está. Entre 90 y 100, le digo a mi querido diputado Rodríguez, es lo mismo, vamos a 90, es sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros estuvimos poniendo los oídos en el Servicio Material de Armamento, fuimos a poner los oídos. Me gustaría, si no fuera excesivamente efectista, en esta Cámara, tirar una bomba brasilera de 90 decibeles para que tengan ustedes idea del efecto admonitorio, vamos a llamarle así, que puede tener sobre todos nosotros. Quedamos sordos. Nosotros fuimos al servicio de material de armamento a poner oídos. Entonces, cuando se habla de que no hay análisis objetivo, bueno, el mayor análisis objetivo que puede hacer un ser humano es poner su oído al sonido lacerante que representa en esos casos. Yo no creo que haya una falsa oposición. Hay una oposición real, legal, oposición al fin. Si no hubiera intereses en lo laboral o intereses económicos legales, estaríamos todos tendientes a avalar el proyecto 100% en forma de prohibición absoluta, porque entre derechos siempre hay colisión. Pero uno es el derecho a la diversión y el otro es el derecho a la salud. ¿Podemos comparar el derecho a la diversión con el derecho a la salud? Y esto lo enojó a Juan Martín Rodríguez del Partido Nacional y dijo que él no estaba comparando entre derecho a la salud o derecho a la diversión, sino que lo que estaban estableciendo es que el impacto de este proyecto de ley en materia laboral y empresarial podría ser complejo. Vamos a escuchar lo que decía Juan Martín Rodríguez. Ilusión, a los efectos es lo mismo. Cuando hablamos que es indistinto los 100 y los 90, lo estamos hablando desde el punto de vista de la presión sonora. Ahora, como lo dijimos en nuestra intervención, no es lo mismo cuando desde el punto de vista de la producción de los insumos, de los elementos, 90 implicaría la erradicación de ese rubro. No es lo mismo. Y cuando hablamos de la colisión de derechos, la confluencia de derechos, señor presidente, no hablamos del derecho a la diversión. Por favor, señor presidente. Estamos hablando del derecho al trabajo, de la libertad de empresa, señor presidente. De eso estamos hablando. Ahora, si queremos menoscabar y que esta discusión sea entre el derecho a la diversión, es una falta de respeto, no para con el legislador, para con todo el cuerpo. Ahora, yo repito lo mismo que dije en un principio. A mí, afortunadamente, me ha tocado votar en estos 2 años, o sí, casi 2 años de parlamentario, ganar votaciones, perder votaciones, perder siendo varios y tal vez en esta oportunidad perder siendo pocos. Afortunadamente, a mí no me mueve nada más que mis convicciones. Y si tengo que defender mis convicciones en soledad para quedarme con la tranquilidad de que soy fiel a mis pensamientos, lo voy a hacer. Y con la tranquilidad que si el día de mañana esto cambia o eventualmente genera consecuencias no deseadas, voy a tener la tranquilidad intelectual, espiritual y mental de no haber apoyado una norma que en lo personal entendemos que va a generar consecuencias por no estar contemplando los matices que, como bien dijo el diputado Viviano, están sobre la mesa. Ahí estaba la situación que se planteó entonces, la bancada de Cabildo Abierto, del Frente Amplio, del Partido Independiente, también del Partido Colorado. Todos acompañaron el proyecto de forma completa, mientras que en el Partido Nacional se votó dividido. Legisladores del Partido Nacional apoyaron el proyecto y 6 de ellos, encabezados, reitero, por Juan Martín Rodríguez y Álvaro Viviano, no votaron el proyecto. Este proyecto ahora tiene que pasar a la Cámara de Senadores. Allí seguramente se hagan los mismos comentarios, así que habrá que ver cuál es el proceso y cómo continúa esto, porque Juan Martín Rodríguez en el Senado lo representa Gustavo Penadez y a Álvaro Viviano en el Senado lo representa Jorge Gandini. Por lo tanto, habrá que ver qué es lo que sucede con la bancada del Partido Nacional y con las otras bancadas, si esto tiene alguna negociación o continúa en el mismo camino que hasta ahora lo viene aprobando el Parlamento Nacional en la primera Cámara, que fue la Cámara Baja. Nos metemos en el tema de la regulación de la forestación, aprobada 16-31 con votos de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Hubo allí una presentación del proyecto por parte del Frente Amplio, por el senador Enrique Rubio, de la vertiente artiguista, que fue felicitado por el senador Guillermo Domenech de Cabildo Abierto. Dijo: quiero felicitar al senador Enrique Rubio porque es una muy buena exposición, lo cual fue observado por la mesa, que estaba Graciela Bianchi, porque la vicepresidenta Argimón se había ido al almuerzo de ADM, diciendo que se tiene que dirigir a la mesa, tiene que decir: señora presidenta, quiero felicitar al senador Enrique Rubio. No puede decir directamente al senador Enrique Rubio que lo está felicitando. Después Rubio, cuando habló, dijo que agradecía la felicitación de Domenech y que le agradecía también la observación que Domenech había hecho, porque de un tema que él lo tenía escrito pero que se le había perdido y no lo había mencionado. Después hablamos en conferencia con Enrique Rubio, conferencia de prensa, y defendía el proyecto. Nosotros somos partidarios de la diversificación productiva, o sea que se desarrolla la forestación, así como se desarrolló antes la cuenca arrocera, lechera y demás, aparte de la ganadería, que es la base de la tradición uruguaya. Pero el problema es que hay un recurso natural finito, que es la tierra. Entonces debemos tener al mismo tiempo varios objetivos. Un objetivo social es proteger la pequeña producción, fundamentalmente lechera, del sur del país, la granja, etcétera. Un objetivo ambiental, que es cuidar nuestros recursos naturales. Un objetivo de seguridad alimentaria, que es nacional, pero es del mundo. Y todo eso compatibilizarnos. Ahora, si solo se da el desarrollo de la producción forestal bajo la forma celulósica, ¿no? Y del eucalipto, no de la diversificación forestal, y eso continúa con nuevas plantas a su vez, impacta mucho en el resto de los sectores y termina generando problemas que no son buenos ni siquiera para la forestación. Nosotros le decíamos a Rubio: ¿por qué entonces no hicieron modificaciones cuando fueron gobierno? Y me dijo: no, en realidad hicimos algunas modificaciones, lo que pasa es que las fuimos haciendo de a poco y ahora que somos oposición llegamos a esta. De a poco. 15 años. De a poco. Sergio Botana, senador del Partido Nacional, dijo que en realidad acá lo que hay es una determinación del Frente Amplio de apoyar el proyecto de Cabildo Abierto solo para mostrar divisiones dentro de la coalición de gobierno. Otra explicación no tiene, si no lo hubieran hecho cambios cuando eran gobierno y no lo hicieron. Vamos a escuchar lo que decía el senador Sergio Botán. Veo que se trata de imponer una limitación excesiva a un sector al cual se le quiere dar un mensaje de que no se lo quiere. Yo con el artículo primero estoy absolutamente de acuerdo. Yo ya lo hice en Cerro Largo hace 10 años. Nosotros prohibimos forestar en toda tierra que no sea de prioridad forestal. Estamos de acuerdo con esa limitación. La otra limitación, la del artículo 2, es un abuso que no tiene una sola razón ni de naturaleza, ni económica, ni técnica, ni de tipo alguno. Es un mal mensaje a un sector, después que lo que hicieron los gobiernos del Frente Amplio fue habilitar que se plantaran 600.000 hectáreas de nuevas deforestación, 250.000 en tierras que no son de prioridad forestal, y ahora me vienen con asustarse. Le dieron a cuánta sociedad anónima forestal el permiso para hacer cualquier cosa y ahora se empiezan a preocupar. A mí, sinceramente, lo único sensato que escuché en esta discusión es la palabra del senador Da Silva con su preocupación genuina, que fue el único que la planteó además en la comisión durante todo el debate, por el tema de que no haya competencia entre las tierras forestales y las de la lechería. Eso me parece lo más razonable del mundo. Me parecería razonable la otra prohibición, la de forestar fuera de tierras de prioridad forestal, ahora prohibir porque sí. Y además, si le ponemos el umbral, el límite tan cercano a lo que se puede plantar, lo que vamos a hacer es que todas las compañías forestales salgan a competir por la tierra. Entonces vamos a lograr el efecto exactamente adverso al efecto que estamos buscando. Lo que vamos a hacer es a incentivar la plantación ya, ahora. Entonces, desde todo punto de vista, yo creo que, la verdad, sinceramente, creo que no les da la vergüenza ni a los que eran gobierno, ni a los que eran sus funcionarios. Me parece que no podrían presentar un proyecto con este tipo de limitaciones. ¿Hay una intencionalidad política, usted cree, del Frente Amplio, de intentar mostrar dividida el oficialismo más que el tema de fondo? Bueno, eso puede ser una cuestión estratégica del Frente Amplio. No habría otra explicación, porque si no se hizo nada durante todo el periodo pasado, lo único que se hizo fue dar permisos, habilitar, traer sociedades anónimas, extranjerizar la tierra, y ahora se va en contra de eso porque el otro presentó el proyecto. Bueno, creo que también se avergüenzan un poquito de la sociedad, ¿no? Porque lo que hemos escuchado entre ayer y hoy de uno diciéndose cualquier cosa al otro, no es lo más lindo. Y hablamos de esa sociedad que dice Sergio Botana con Alejandro Sánchez, senador del Frente Amplio. Le marcábamos que había en la lectura de distintos legisladores del oficialismo un planteo en relación a que era extraño esa votación entre Juntos de Cabildo Abierto con el Frente Amplio. Dice Sánchez que a él no le importa de dónde vienen las ideas, sino hacia dónde van, y que el día que considere una idea por quién la presenta y no por el contenido de la misma, renuncia a la política. Vamos a escuchar lo que decía el senador del MVP. Nosotros vamos a aprobar, con todos los votos del Frente Amplio, el proyecto de suelos de prioridad forestal aprobado tal cual vino de la Cámara de Diputados. Esto no es la última palabra en forestación, esta es una regulación más de las muchas que se han ido acumulando a lo largo del tiempo para, en un momento, fortalecer, apoyar y promover un sector, y una vez que maduro el sector es necesario regular y reorientar el sector a efectos de que la legítima competencia que genera por los usos de los suelos no desplace a los pequeños productores familiares, particularmente de la cuenca lechera, o los pequeños productores familiares ganaderos, con todo el impacto social que eso tiene con el despoblamiento de la campaña. Ahora, entonces, ¿cómo entiende usted el veto que anunció el presidente de la República? Está muy bien, yo no legislo bajo amenazas. Y en este país existen tres poderes que son independientes. Y la base de la República se centra en eso, en que el poder legislativo es independiente del poder ejecutivo y del Poder Judicial. Por tanto, tenemos independencia. Y aquí lo que va a pasar es que se va a conformar la voluntad de un poder y veremos si entonces el otro poder decide avasallarlo o no. ¿Entiende que es un avasallamiento el veto? El veto es una potestad que tiene el Presidente de la República, lo establece la Constitución de la República, y lo que va a hacer es ir en contra de la voluntad del Poder Legislativo. En definitiva, eso es el veto. Pero no solo va a ir en contra de la voluntad del Poder Legislativo. Me gustaría saber qué va a hacer el Presidente de la República cuando recorra la cuenca lechera y explicarle a esos productores que durante más de 5 años las recorrió, porque el Presidente de la República recorre, incluso antes de ser presidente, ha recorrido mucho el país, y se solidarizó con los problemas que tiene la producción familiar rural en el Uruguay, en donde se siente desplazada justamente por la forestación. Bueno, será un incumplimiento más. El senador Penades decía que veía como extraño que Cabildo Abierto terminara votando con el Frente Amplio, porque es un sector que está políticamente enfrentado constantemente. Desde el punto de vista del Frente Amplio, ¿cómo se ve esa votación con Cabildo? Porque esto no es una alianza con Cabildo Abierto. Esto simplemente es un acuerdo sobre una propuesta puntual en la cual nosotros entendemos que es beneficiosa para el país y la apoyamos. No me importa de dónde vienen las ideas, me importa hacia dónde van. Después, por supuesto, en muchas iniciativas de Cabildo Abierto yo estoy en las antípodas. En realidad lo que debería preguntarse el senador Penades es que el socio de Cabildo Abierto es él, no yo. ¿Se sienten raro igual con Cabildo Abierto? No tengo ningún problema. El día que yo tenga problemas, y lo digo con total sinceridad, el día que yo, primero para evaluar una idea, vea de quién viene, bueno, ese día abandono la política. Esto no lo dijo, pero dentro de sala sí dijo el tema de que tiene otros, en otras instancias está muy alejado de las ideas de Cabildo Abierto. Esto también lo planteó en el pleno de la Cámara de Diputados, además de la nota. Decíamos, Penadez también cuestionó el tema del papel del Frente Amplio votando la regulación forestal en la jornada de ayer, porque considera que, por ejemplo, Tabaré Vázquez estaba en contra de Bosnia en el 2004, y cuando fue gobierno, dijo Penadez, aumentaron las plantas de celulosa y la forestación hasta último momento, es decir, hasta el último gobierno en donde se estableció la segunda planta de UPM, que hoy todavía está en construcción, pero que se confirma en el último gobierno del Frente Amplio. Vamos a escuchar a Penadez. No se aceptó que los decretos son algo positivo, que en realidad lo reconoce todo el mundo, hasta los legisladores del Frente Amplio reconocen que los decretos son muy importantes y son muy abarcativos y tienen medidas muy positivas. Creo que en este sentido hay dos cosas. Primero, la intencionalidad política respetable de Cabildo Abierto de promover un proyecto de ley sobre algo que ellos creen que tiene que tener rango legal, y de parte del Frente Amplio el oportunismo de poder ver de qué manera el gobierno de coalición tiene una diferencia en cuanto a la aprobación de una ley y por ende el veto presidencial. ¿Puede ser un antecedente esto para que en otras circunstancias ocurra lo mismo? No digo que sí ni digo que no. El Poder Ejecutivo tiene esta potestad establecida por la Constitución, de la misma manera que los legisladores, en la medida que tengan las mayorías pertinentes en el Senado y en la Cámara, puedan aprobar proyectos de ley. Así que yo espero que no vuelva a suceder, pero si vuelve a suceder, sucederá. ¿Por qué es necesario el veto? Porque el Poder Ejecutivo entiende que esta es una ley que no agrega nada a una larga política de Estado que el Uruguay fue construyendo durante décadas, que ha sido tremendamente positiva, que ha dado grandes dividendos al Uruguay, que ha permitido un cambio copernicano, diría yo, en la producción agropecuaria, y en ese sentido creemos que no agrega, sino que por el contrario quita. Y en estas cosas, si hay algo que tiene que tener estas cosas como positivas, es esencialmente las políticas a largo plazo. La producción forestal necesita políticas a largo plazo, porque va, entre otras cosas, en el crecimiento de los árboles, que necesita mucho tiempo para que eso suceda. Pero bueno, en este sentido es una pequeña diferencia. El Uruguay va a seguir teniendo una política muy propositiva con relación a la forestación, entiende que es una parte fundamental de la producción nacional, igual que otras que tenemos que preservar y que cuidar. La lechería, la producción agropecuaria, son temas que hacen a la identidad y a la matriz productiva del Uruguay. Y todas hay que entenderlas, valorarlas y fundamentalmente equilibrarlas para que ninguna avasalle sobre la otra. Parece una alianza rara la de hoy entre Cabildo Abierto y el Frente Amplio. Alejandro Sánchez decía, bueno, a mí no me importa de dónde vienen las ideas, sino hacia dónde van. Yo creo que acá lo que hay es una cuota de oportunismo del Frente Amplio que es inocultable, ¿no? Que es la de, vieron que tenían la posibilidad de que se produjese una diferencia entre el oficialismo, adentro del oficialismo, y la promueven. Están en todo su derecho, es un juego que debemos de respetar desde el punto de vista político-parlamentario, pero no deja de ser eso, porque lo sorprendente es que la pregunta que hay que hacerle al senador Sánchez es por qué ahora esas cosas son necesarias y durante los 15 años de administración Frente Amplista no se movió una sola coma de ninguna ley para continuar con una política forestal. No nos olvidemos cuando en la campaña del año 2004 el doctor Vázquez había anunciado que estaba en contra de la construcción de la fábrica papelera de Bosnia, lo que luego fue UPM. Y cuando llegó al gobierno, la papelera se construyó, y no solo se construyó esa, se va a construir o se está construyendo otra. Así que en ese sentido, lo que aquí estamos viendo es un juego estrictamente político, nada más. Habló también, luego de que culminó la actividad legislativa, Guido Manini Ríos, el líder de Cabildo Abierto, quien había propuesto esta regulación forestal, y dijo que va a intentar convencer al presidente de la calle Pou de que no vete la ley. Vamos a escuchar lo que manifestaba Manini Ríos, que volvió a reconocer que tienen problemas con los tiempos parlamentarios. No le gusta a Cabildo Abierto porque dice que son lentos. Y habló de, por ejemplo, la tenencia compartida. Ustedes saben que Ciudadanos, como ya le hemos contado, sector del Partido Colorado, a través de, sobre todo, de Pablo Lanz y Carmen Sanguinetti, luego de haber presentado modificaciones a este proyecto que no fueron atendidas por los otros integrantes de la coalición de gobierno, sobre todo por Carmen Haciaín, Graciela Bianchi y el Partido Nacional, definió no votar este año ese proyecto de ley, el de tenencia compartida, y seguir estudiando la posibilidad de llegar a un acuerdo. Bueno, Manini Ríos es uno de los que está pidiendo que ese proyecto se apruebe y ahí está enfrentado con el sector ciudadano del Partido Colorado. Vamos a escuchar lo que decía Manini Ríos. Indudablemente que el Parlamento Nacional actúa con independencia, trata las leyes con abstracción de lo que pueda sugerir o decir o plantear algún otro poder del Estado o manifestaciones de cualquier tipo que se puedan hacer o presión mediática, movilizaciones, etc. Creemos que el Poder Legislativo trabaja con total independencia y así hemos trabajado. Acá un tema es el tratamiento de la ley, que es lo que hoy culminó, y otros son otros pasos que se puedan dar de acuerdo a lo que marca la Constitución de la República, y bueno, y nosotros simplemente vamos a estar cumpliendo y acatando lo que se ponga dentro del marco de la Constitución de la República. Hay distintas instancias, y si se produce el veto, habrá también después reunión de la Asamblea General para tratarlo. Son otros pasos que se van a dar de acuerdo a lo que marca nuestra Constitución. Pero no me corresponde a mí adjetivar ni nada por el estilo. Estamos pidiendo ahora una reunión con el Presidente de la República, que la vamos a tener seguramente en las próximas horas. Por ahora no puedo agregar más nada. Como parte de lo que decía Manini Ríos, nos quedamos sin tiempo, ya son las 9 de la mañana. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.